Buenas tardes, empezamos un nuevo programa de Masa Crítica. Estamos acá con Chin. Buenas. Hola, buenas, Chin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos mandando cositas por WhatsApp para que la gente se entere que estamos acá, a ver si alguien nos escucha. Estamos también en el Facebook, nos pueden buscar como Masa Crítica. Y en Instagram, que somos arroba Masa Crítica Radio. Bueno, empezamos un nuevo programa, un poco tarde, porque nuestras ocupaciones externas nos retienen más de lo que nos gustaría. Bueno, hoy tenemos un tema incógnita también, ¿no? Que lo preparó Claudia, así que... A mí me encanta, debo decir que es una de mis bandas corazón. Sí. A mí no, ahora me acuerdo cuál es, no, a mí no me gusta la banda, no me gusta voz del sujeto. Y me gusta mucho lo que dice el tema. Bueno, la idea es esta, vamos a poner 10 segundos del tema y tienen que tratar de adivinar quién la canta o cómo se llama el tema. Entonces escuchamos y después nos inundan las redes con respuestas. Si lo conocen el tema, ya está. Ya con los tres primeros segundos lo sacaron. Bueno, les dimos 10, así ponele. Que... nada, estamos en Masa Crítica en el Facebook. Si no, tenemos el WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Y si no, un correo electrónico. Y la página también de radionauta.com.ar, para los que por ahí la escuchan la radio medio... T9 la pueden pasar por internet directamente. Sí. Ahí se puede escuchar en vivo y nuestro correo es masacriticaradio@gmail. Para que nos escriban por cualquier otra cosa también. Alguien que quieran que salga por la radio. Bueno, este programa está hecho por mí, por Chin, por Claudia, que llega más tarde. Presentate, bueno, dijiste por que Norca. Mi es Norca. Y por Justín, que está enferma, que le mandamos un saludo porque está mal de la panza. Bueno, que se mejore. Sí. Bueno, ¿ya hicimos todas las presentaciones? Creo que sí. Bueno, no sé. No puedo de acá la pauta, así que... Yo lo que creo es que podríamos contar un poco de por qué se llama Masa Crítica. Dale. De dónde salió el nombre y a qué nos remite cada una, porque lo estuvimos charlando y a cada una le remite algo diferente. Sí. Así que por ahí está bueno ver las distintas ópticas del título, qué sé yo. Bueno, ¿querés contar vos? No, que empezás vos, dale. Para mí la masa crítica es la masa mínima que se necesita para comenzar una reacción, capaz que yo me la imagino más explosiva, pero esa sería como lo mínimo que necesitas de los reactivos para que eso explote. Y coincido, sí. por ahí en la, digamos, como una especie de metáfora de que este programa lo que presenta, lo que pretende es despertar alguna idea o alguna, o sea, dejar una pregunta abierta y que, bueno, eso rebote en alguna otra cabeza y esa cabeza a su vez haga rebotar en otra y eso genere un cambio o un, bueno, ¿qué está pasando acá? Y bueno, preguntarse las cosas y no dar cosas por sentadas, sino al contrario, cuestionarse la realidad. Que por ahí, si tiene que ver o no con un estado de fisión, no sé. pero bueno, qué sé yo, como analogía está buena. Sí. Igual se puede aplicar lo de masa en general también. Se entiende mucho como grupo de personas, sí, que están ahí como haciendo una resistencia. Y a veces, nada que ver igual, ¿eh? Pero cuando dicen, nada, se juntó una masa crítica suficiente y entramos todos gratis al recital. Claro, sí, cuando hay... A ver, sería como un número representativo de personas que hacen alguna cosa. Claro, ¿no? Sí, o la mínima cantidad de personas que se necesitan para... Para algo, para iniciar una acción, sí, un movimiento, eso. Un cambio, un logro. Claro. Entrar gratis, sí, a un recital. Entrar gratis a un recital. Lo que sea. Sí, o hacer un programa, o sea, también. Programa. O sea, sí. Si por ahí decís, bueno, yo sola no me voy a bancar a hacer un programa, decís, bueno, cuando haya gente copada, y bueno, después sale. Sí, lo del programa sí, de una. Y lo de y después la masa, yo una vez, esto creo que ya lo conté, la palabra masa tiene como un montón de definiciones. Sí. Y en física, bueno, es la cantidad de materia. Y me acuerdo cuando yo enseñaba física y le preguntaba a mis alumnos, cuando yo decía masa, ¿qué se imaginaban? Y me alucinó una que me dijo, y yo imagino una pizza. Claro. O sea, como que ya fue, amiga, estamos todos con hambre. La pizza de los viernes. Somos la pizza de los viernes. Somos la pizza de bueno, esa. Sí. Sí, es necesaria. Sí, ahora después de acá nos vamos a comer una pizza. Sí, si alguna pizzería nos quiere sponsorear, estamos re contentas, sí. Estaríamos re contentas de que suceda eso. Si hay una hamburguesería también, lo que sea. Sí, sí, la masa puede ser de pizza o puede ser de hamburguesa o de lo que sea. Bueno, no, hacemos un pequeñísimo corte y volvemos para la editorial, si les parece. Tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuestas realidad. Estamos por primera vez alucinado. La verdad que quedó bueno. Sí. Bueno, yo para la editorial quería traer un tema que estuvo muy la semana pasada más que esta semana, sobre el chico de Tucumán, Lucas, que un grupo de gente de mierda lo quiso corregir porque les daba que era un varón homosexual y les parecía que si lo violentaban lo iban a cambiar o no importaba en realidad, pero lo iban a agredir y lo iban a lastimar y era como su fin. La cosa es que en el momento que eso sucede y se dan cuenta que en realidad es un varón trans, como que todo se fue peor, digamos. Peor mil. Todo sucedió peor. Como si hubiese algo peor, bueno, sí, se ve que esta gente de mierda tiene la capacidad de llevar las cosas a otro nivel de violencia, sí, extremo. A algo peor. Y me acordaba de las personas trans que uno conoce o empezó a conocer. Por ejemplo, yo no tuve tiempo, voy a ser sincera, pero yo me acuerdo de la primera persona trans que vi en la tele o que vi en mi vida, la vi en la tele. Y fue una mujer que cuidaba niños en una villa, que salió en la tele, no sé si vos te acordás, Chin. No. Era una mujer que se dedicaba a cuidar niños que o estaban huérfanos o los padres no podían. Y ¿qué época más o menos? No me acuerdo, pero en los 90 tempranos. Claro. O por ahí. Y se la llevó a la tele porque ella como que estaba reclamando que se los den en adopción, porque de hecho ella los cuidaba, los alimentaba, claro. Los tenía. Y cuando aparece en la tele, aparece casi como un chiste, ¿viste? Como lo que hace la tele con esas cosas. Sí, en general son como motivos de, no sé, todo lo que es diferente pareciera que es motivo de chiste. Sí. Incluso cuando estás juzgando la vida de los demás. Y siempre están juzgando la vida de los demás, sí. En la tele. La cosa es que ella aparece y hace el reclamo y era una mujer trans que lo único que quería era eso, poder cuidar a sus niños. Las personas siguientes que aparecen en la tele, personas trans, son Cris Miró y Florencia de la B. Sí. Que son mujeres también trans que la lleva Sofovich también a la tele. Sí, pero la lleva como una especie de cuestión extraña para mostrar, ¿no es sí, cierto? Como cuando en esa época en los circos habían enanos, como una cosa rara. Claro. Y para humillarlas, porque Sofovich no hacía más que humillar todas las femenidades que se le cruzaban, sí, nada más. Clarísimo. La cosa que se me fue configurando, ¿no? Una idea de lo que era una persona trans, primero que eran mujeres. Porque no conocía ni concebía la existencia de varones trans. Claro. Yo, en esa época, ¿no? Estoy sí. Como haciendo un recorrido. Y después es que, en particular, las mujeres trans que aparecían en la tele daba como una sensación de que eran tipos que se disfrazaban, como les gusta decir a muchas personas transfóbicas, para sacar plata, digamos, para hacer un personaje, como claro. Hacía Delcel Sí, sí, pero digamos, un poco más comprometido, porque del cel... Un travesti, digamos, que se convierte por un rato artísticamente en una mujer y nada más. Que no tiene, no es una identidad, digamos. Claro, a diferencia con del cel, que no es trans ni travesti, sino que es un misógino asqueroso, es que, como Gasalla, todos estos varones que se disfrazan de mujeres para humillar a la feminidad, es como complicado también, porque ni Cris Miró ni Florencia La B tenían esa actitud con lo que hacían. La cosa es que, digamos, estaba como en un plano de lo que era, si querés, vulgar, o de lo que era para risa, de lo que no era en serio. Sí. Después, bueno, el tiempo pasó y las personas trans aparecían como más cercanas en mi vida. Me acuerdo que cuando yo iba a la universidad de ingeniería, capaz que vos también, en las Conejeras de atrás, que eran como unas pensiones, no eran, eran unos departamentos minúsculos, vivían un montón de personas trans que ejercían la prostitución. Claro. Y ahí es cuando yo me empiezo a cruzar como en el vivo, digamos. Sí, en el día mundo a día. Real. Claro. Y también tiene como una cuestión de lo marginal, de lo clandestino, de mundos que no son el mío. Esa era mi sensación, ¿no? Sí. Y bueno, y llegamos al día de hoy en el que las personas trans, capaz que antes también, ¿eh? Yo hablo de mi percepción capaz limitada por concepciones, incluso limitada porque las personas trans antes no salían como ahora. Claro. Digamos, a la calle, a ejercer todos sus derechos. A mí me parece que hubo un recorrido social y que cada uno lo tiene ese recorrido también en lo personal. Lo que, claro, lo que me parece como que ahora es, o sea, lo trans, por lo menos en mi concepción simbólica, recontrasalió de lo clandestino y ni hablar de lo marginal. O sea, no digo que la comunidad trans haya salido, ¿eh? Digo, mi armado simbólico de las personas trans no están más ahí. Claro. O sea, no las dejo en un plano simbólico personal que es de aquello a lo que nunca voy a ir porque no me gusta ese lugar, ¿se entiende? Como sí, era sí, antes. Sí, sí. Y me parece que es lo que la sociedad toda tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no pasan cosas como la que le pasó a Lucas. Claro. O cosas como la que le pasa a todas las mujeres trans asesinadas. En Capital la semana pasada también asesinaron a una chica trans. Sí, o que la esperanza de vida no llega a los 40 años. Porque se arruinan el cuerpo, que no les reconocen el nombre, los derechos. En los hospitales no les atienden porque los médicos no están formados, no solo como buenas personas para atenderlos, sino que no están formados para cuerpos no heteronormados. No cis serían, claro. Sí. Entonces es como que se les niegan un montón de derechos que las personas cis, las personas que no tenemos esas improntas, no las padecemos ni nos parece que eso suceda. O sea, vos vas al hospital... Sí, nos es ajeno. Claro, no sabemos que eso pasa. Vos vas al hospital por algo y la gente te ve, qué sé yo, femenina, te cree mujer y te atiende según eso. Sí. Pero si ponele que va una mujer trans y en el momento en el que se dan cuenta que es trans, la empiezan a maltratar, le quieren negar el derecho a la salud, a cualquier cosa, ni siquiera tiene que ser con algo genital. Va por una tos y ya la tratan mal, ¿entendés? Sí. Es como se les niega el derecho a la salud, se les niega el derecho al trabajo, se les niega todo y... Sí, el cupo laboral trans no se cumple. No sé, claro. Y aparte está la discusión de por qué existe un cupo laboral trans. Bueno, sí. Y así... como toda esta sociedad, como que le falta un montón para mí. Y parte de esta sociedad es el encuentro. Ah, Ricky va a ir para allá. Pero a mí me parece como muy importante lo del cambio de nombre. Si bien para las agrupaciones partidarias que están ocupando el espacio de la organización este año, es una disputa política y creo que lo dejan ahí. Política en el sentido política de... partidaria. Claro, sí. De espacios políticos y quién la tiene más grande, porque es así y así lo dicen. Para las personas trans o las colectivas de disidencias, incluso la también lo mismo, digamos, sucede para la colectiva plurinacional, que es de los pueblos originarios, sucede que lo que no se nombra no existe. Y eso ya lo sabemos todos, todas y todes. Y todes. Entonces, el hecho de que el encuentro, que es un evento tan grande, por lo menos en este país, y que mueve tantas cosas, y de donde salen tantas cosas maravillosas, no se le cambie el nombre o no pueda nombrar a las personas trans, hace que estas personas sigan estando simbólicamente en la sociedad en lo oculto. Entonces es fácil matarlas, es fácil violarlas, es fácil negarle los derechos. Sí, porque nadie las va a defender. Porque no existen. Porque hay personas que creen que no existen o que están en ese lugar oscuro de la marginalidad. Como si, además, estuviera bien que existiera un universo oscuro de la marginalidad, ¿no? Porque eso también es una concepción, pensar que hay como lugares... Como si uno eligiera vivir mal a propósito, ¿no? Sí. O eligiera un lugar de vulnerabilidad. Claro. No lo elegís. Es que en realidad, ponele que... No lo elegís, pero... Ponele que eligieras algo que te deja en la marginalidad. No debería existir ese concepto. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Como que, bueno, yo elijo estudiar algo que no estudia nadie, a re marginal. Sí. No debería ser así. Digamos. Yo elijo estudiar el ingeniería electrónica. Bueno, yo también la dejé igual. Yo no la pude terminar. Era 1:20. Claro. Sí, yo el proceso que vos estás contando también lo viví de otra manera. No me acuerdo quién fue la primera persona trans que vi. Creo que Florencia de la B. La primera persona trans que vi en carne y hueso, digamos, en mi vida también estaba prostituyéndose. Entonces, bueno, te queda ese lugar de no me gustaría relacionarme con esta persona en un primer contacto y después decir por qué. Eso también es porque tenemos a la prostitución o a eso como si las personas que están haciendo eso... Sí, ahí estamos tocando otro tema enorme, sí, igual. Sí, pero es como que... Cuando uno es chica, como que se le enseña, ¿no? La palabra puta es un insulto, ¿no? O sea, no, sí. Lo que no queremos acá, por ponernos yo, que se confunde y que se piense que estamos en contra. No. O que nos parece algo sucio, malo. No, pero es la impronta, o sea, lo que vos venís, claro. de peque, digamos. Claro. A mí me parece re valioso que haya, por ejemplo, yo estoy viendo una serie con mi hija que se llama Sabrina. Y una compañera de Sabrina... empieza a identificarse, primero con el pelo corto, y empieza a identificarse con algo masculino. O sea, vos ves la transformación hasta que de repente cambia su nombre. Y los amigos automáticamente lo llaman por su nombre de varón, pero tiene un montón de quilombos. Porque él quiere participar ahora del equipo de básquet, y entonces ¿a qué vestuario va? Está puesto en la serie, está puesto como tema marginal, porque el tema central es la magia y las brujas y qué sé yo qué. Pero me parece re importante que hayan puesto un personaje trans. Una persona trans que pueda dar cuenta de ese proceso y de cómo el entorno reacciona a ese proceso de cambio. Sí, en general las generaciones más nuevas reaccionan como más, como mejor, como que lo naturalizan más la existencia de estas personas, sino como la nuestra, que era como... Sí, pero depende de dónde se crían también. Bueno, pero acá en la ciudad de La Plata, o sea, yo tengo a mis compañeros secundarios que no son una pared de cemento. Claro, pero no digo, los atraviesa no nada. Solamente porque sea una generación joven van a tener una idea. Ah, no, seguro que no, pero me parece que como que es más mayoritaria. Claro, pero hay, digamos, ciertos entornos donde eso no permea. No, o sea, pero no aparece. Puede ser, pero a lo que voy es, nosotros capaz que cuando cursamos la secundaria o la universidad, habían gentes cercanas que si hubiesen vivido en esta época, se hubiesen declarado trans, sí, o hubiesen manifestado eso. O hubiesen salido del closet. Sí. Sí. Y no pasó, pero porque no estaban dadas las condiciones de, supongo, de seguridad o mismo de saber conocerse o aprender a conocerse. Claro. Pero ahora sí. Y tenés un compañero que es trans y y sos conservador y lo tenés que ver, digo, no lo podés negar como, claro, como existe. Pasaba, claro, existe. ¿Te molesta? Manejalo. O sea, es tu problema que te moleste. Claro. Pero existe, está ahí, no se va a ocultar porque a vos te caiga mal. Claro. En ese sentido me parece que las nuevas generaciones tienen otra actitud respecto de esas, de las personas en general, todas. Bueno, esa es la editorial. Así que estamos esperando que se decidan a cambiar el nombre al Encuentro de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, el Encuentro Plurinacional, para que las personas empiecen a saber que existen. Y no crean que porque no se las nombra y no existen, está bien matarlas, violarlas, asesinarlas. O discriminarlas en cualquier manera. O golpearlas, manera. Sí. Los caminos vamos a patear. revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, y este temita de Daft Punk está anunciando que vamos a hablar un poquito de ciencia y ciencia ficción. Y en este caso, bueno, les traigo una invitación para hacer, para ir a una feria que es de tipo gratuito, es para todo público. Y bueno, hay una invitación especial para colegios y para público en general, es una cuestión de difusión. La semana que viene, el jueves, además de todo lo que hay de paros y demás de cosas, el jueves es el Día Internacional de la Luz. Que se celebra en todo el mundo, es una iniciativa de UNESCO, y en distintos lugares del país y del mundo se hacen ferias, actividades, difusión, charlas, talleres de todo tipo que tengan que ver con la luz. Y acá Norca me está poniendo una cara extrañísima de qué me estás hablando. Bueno, la cuestión es visibilizar un poco que todo el bienestar y todas las tecnologías y la ciencia que se hizo a partir de la luz. Desde, bueno, las fibras ópticas que nos traen la internet, los láseres que nos pueden curar un ojo, etcétera. Bueno, todas las aplicaciones de la luz. O sea, cuando dicen luz, es luz en la definición física, no es luz del sol. También hay cuestiones artísticas, también hay muestras de fotografía, también hay muestras de pinturas. O sea, la luz en todo su esplendor. Claro, pero cuando decís luz es la onda electromagnética visible. Sí, podés pensarlo como óptica, como fotónica o como luz, digamos, desde distintos, de iluminotecnia, por ejemplo, también puede ser, ¿sí? O sea, cuando vos hablas de la iluminación de una habitación, bueno, también van a haber distintas charlas acerca de eso. Y bueno, la convocatoria es de todo tipo, o sea, va a haber gente industrial que trabaja con la luz, o sea, puede ser desde un iluminador de teatro hasta alguien que hace iluminación en una casa. O, por el otro lado, gente que usa la luz para que las plantas crezcan de determinada manera. Gente que usa la luz para restauración de objetos históricos, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando tenés que hacer una restauración, muchas veces los ácidos y las cosas para limpiar deterioran la pieza histórica. Entonces lo que se hace es un relevamiento por medio de luz que no tiene ningún deterioro por parte del material que estás analizando. Analizar y hacer eso en 3D y ver, digamos, sin necesidad de manipular el objeto, podés analizar la importancia histórica, el significado, digamos, cuestiones históricas, antropológicas, lo que sea. Así que bueno, y también, bueno, de restauración, ¿no? Hay restauraciones que se hacen por medio de láseres y, bueno, hay todo tipo de tecnologías que se dan a partir de la luz y eso es lo que vamos a estar viendo en Focal. Acabo de compartir en la página de Masa Crítica la info de Feria Focal que está en Google Sites. Y bueno, desde las 9:30 hasta las 7:00 p.m. Va a haber distintas actividades. Las temáticas que se van a tratar son desde muy técnicas hasta algunas que son más de tipo general y de divulgación. Procesamiento de imágenes satelitales, procesamiento de imágenes en medicina, mapeo de áreas con cenizas volcánicas, charla sobre fotónica en general e imágenes 3D con fotogrametría digital. Esto es realidad virtual, ¿sí? O sea, vos podés recorrer un lugar que va a estar preparado, que eso va a ser tipo 5:00 p.m. Con realidad virtual. Y bueno, a este lugar no solamente nos van a visitar los estudiantes de ingeniería, que es la sede donde se realiza, es el 1:47 en el edificio central, sino que también van a estar visitando incluso un jardín de infantes, escuelas primarias y secundarias, que van a ir a ver las distintas temáticas que se van a dar. El programa de la mañana, bueno, hay distintas charlas, por ejemplo, de fotónica, cuando la luz no solamente ilumina, ¿sí? O sea, hablar un poco de la luz no visible, que es un concepto que es, quizás para algunas personas es un poco extraño. Hay un montón de, digamos, si hablamos de la luz como, como onda electromagnética, hay un montón de partes de la luz electromagnética, de la luz del sol, por ejemplo, que nosotros no la vemos. Los famosos rayos UV, los infrarrojos, etcétera. Y bueno, muchos más que por ahí no son tan, tan conocidos. Después de imágenes digitales, una imagen mil informes de el agrimensor Gabriel Plasek, INVAP. Hay muchas cosas que se hacen en agrimensura con luz. Un pequeño coffee break, después sistemas de visión por computadora y sus aplicaciones con Félix Zafar. Bueno, hay por supuesto también cosas aplicadas a la medicina, digamos, cosas de accesibilidad que tienen que ver con la luz. Bueno, la charla de la tarde es tratamiento de imágenes con especle y detección de ceniza volcánica en la atmósfera. De este de ceniza volcánica lo que puedo decir es que lo que se intenta es ver, digamos, a través de haces de luz, dónde está yendo la ceniza, si hay alguna erupción volcánica, aunque sea lejana. Y bueno, y este de imágenes 3D con fotogrametría digital lo va a estar dando la doctora Mercedes Morita. Es un poco lo que yo hablaba del relevamiento de objetos por medio de técnicas con láser, que bueno, que después se hace un modelo 3D que se puede digitalizar y bueno, y trabajar con eso. Este programa lo pueden estar viendo en sitiosgoogle.com, Feria Focal, o sea, googleen en Feria Focal todo junto y en Google está el sitio del programa. Y bueno, después está la feria. En la feria va a haber distintas exposiciones, va a haber demostraciones pensadas específicamente para divulgación, para chicos, para que puedan tocar, ver, preguntar. Vamos a estar ahí haciendo distintas experiencias con luz, con linternas, con láseres, para que se puedan sacar dudas y para aprender un poquito más sobre la luz. Y sobre todo pensando en que, bueno, en nuestra ciudad está el Centro de Investigaciones Ópticas y, bueno, algunas de las personas que quizás se reciban de física o de ingeniería pueden trabajar ahí como becarios y luego como investigadores, lo que sea. Y bueno, darle difusión un poquito a lo que se está haciendo en nuestra ciudad también. Esta feria, digamos, en el caso de La Plata, nosotros armamos una feria en el patio central, donde además va a haber comida, cerveza, un poquito de todo, como para recorrer. Y paralelo a eso, las charlas. O sea, que si por ahí te cansaste de una charla, te puedes dar una vuelta por el patio, comer algo, ver alguna de las cosas que están exponiendo. ¿Quién organiza esto, Chin? Esto lo organiza el capítulo, así se llama un grupo, que es de ESPAI y OSA, capítulo de estudiantes del CIOP, del cual yo soy parte, como estudiante de posgrado de física. Sí. Que bueno, el capítulo se le llama así, no sé por qué, sinceramente, pero es un grupo de personas que organizan diferentes cosas. Entre ellas el Día de la Luz y bueno, otros eventos como fue hace poquito el Mujeres en la Ciencia. Bueno, el capítulo está formado por afiliados a OSA, que es la Optical Society of America, y afiliados a ESPAI, que no sé la sigla, pero también tiene que ver con óptica y fotónica. En general son gente que está estudiando un doctorado o haciendo un doctorado en la parte de fotónica o de óptica. Y bueno, la idea de esto es difundir un poco las actividades que están haciendo. Siempre, por supuesto, en el marco de la educación pública, la entrada es gratuita y lo que se quiere es revalorizar todos estos institutos que son dependientes de CONICET y de SIC, que bueno, que son de dominio público. Bueno, después de la feria también va a haber gente de distintos lugares, no solamente del CIOP, sino del Museo de Física. Que bueno, si tienen la oportunidad de visitar el Museo de Física, es algo alucinante. Hay piezas que son realmente de museo, que quizás algunas tengan 100 años, pero son interesantísimos los fenómenos que se pueden ver en el museo. Es un lugar muy chiquitito que está en Exactas. Bueno, en este caso van a estar trayendo figuras de difracción, espectrómetro con lámpara de mercurio, red de difracción y prisma, y efecto de Moiré, que también están, la verdad que son súper interesantes, son figuras re locas. Incluso el museo, cuando ha hecho la noche de los museos, ha hecho cosas con música y arte, digamos, de visual, así que bueno, es muy, muy interesante. Y el laboratorio de acústica e iluminotécnica, que está en el mismo campus donde está el CIOP, va a traer cosas de iluminación y aplicaciones en agricultura. Y después va a estar también el laboratorio de optoelectrónica y metrología aplicada de UTN Delta. Bueno, todo esto es súper técnico, pero la idea justamente es ellos van a traer cosas para divulgación, ¿sí? O sea, no son papers o cosas puestas, digamos, para publicar en revistas internacionales, sino que eso que están haciendo, que también se publica a nivel internacional, de llevarlo al público y que la gente lo conozca, que se interese, que sepa que existe. Y bueno, la gente que quiera estudiar o participar de estos lugares, que pueda tener el contacto también. Si no me equivoco, no sé si está puesto acá, pero quizás también haya también emprendedores que tengan que ver con la luz. Y bueno, cualquier persona que se quiera acercar con algún póster de divulgación de lo que está haciendo, si es de la luz, bienvenido. O sea, estamos, si bien el programa ya está cerrado a nivel charlas, la parte de feria todavía estamos recibiendo colaboraciones. Si quieren llevar pósters o no sé, lo que se les ocurra que tenga que ver con la luz, bienvenido sea. Para finalizar esto, este programa va a haber un show de láseres con imágenes 3D y un viaje interactivo. Que bueno, el viaje interactivo es limitado en número de participantes, o sea, seguramente van a estar un ratito con los anteojos de realidad virtual y hacer cola porque es de a uno. O sea, no es que todo el mundo ve el viaje interactivo, sino que va cada uno y hace su propia experiencia. Eso va a ser a las 17:30, así que bueno, se supone que tipo 18:30 ya estaremos cerrando. Y bueno, comentarles esto que bueno, se hizo, esta es la tercera edición de la feria. El año pasado no la hicimos por un problema de desorganización del grupo, pero ya tiene dos ediciones anteriores que, bueno, una fue también de un día solo y otra de dos días. Y bueno, nos pareció más interesante que fuera compacto y el día mismo de la luz. En otros años se ha realizado en agosto, que por ahí uno pensaría que es medio un descuelgue porque el día de la luz es otro. Pero lo que sucede es que muchas de las fechas que son a nivel internacional están puestas por el hemisferio norte. Claro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia es el 11 de febrero. Imposible hacer un evento del 11 de febrero y que vayan niñas y jóvenes porque es como que todos están de vacaciones, no empezaban las clases y es muy complicada la difusión. Y bueno, con esto pasa lo mismo. En mayo, si bien hay ya actividad, bueno, tenés que arrancar a organizarlo desde antes de que se empiece toda la actividad normal que para nosotros arranca en marzo. En otros hemisferios arrancará, ¿no? Creo que en agosto o en septiembre. Así que bueno, por mi lado, todas estas son las novedades. ¿Querés repetir qué día es? Es el jueves que viene, de 9 a 9 a 19 horas. Y es en 1:47 en la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. Si bien es un día que va a ser un día de movilización y de paro, la feria se hace igual, ¿sí? O sea, vamos a ir, vamos a armar todo el miércoles y bueno, vamos a abrir la feria porque estas, digamos, ya estaban pautadas de antes las charlas y todo y sería muy complicado cambiarlo de día. Bueno, gracias. Radionauta FM 106.3. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Masa Crítica. Viernes de 16 a 18 horas. Por Radio Nauta 106.3. Bueno, eso que estamos escuchando es el tema que tienen que adivinar cuál es. Así que pónganse las pilas. Ya han contestado, pero han adivinado solo la banda. Falta el tema, el nombre del tema, que creo que es súper largo, ¿no? Sí, es largo. El título del tema es largo. El título del tema es largo. Bueno, ¿a dónde nos pueden estar escribiendo entonces? Nos pueden escribir en el Facebook a Masa Crítica, en Instagram Masa Crítica Radio. Si no, al WhatsApp pueden escribir al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, o al celular de Chin también. Dale. Que no lo voy a dar. No, las personas escríbame, que lo conocen. 221-440-6470. Ay, no lo problema. Dio nomás. Sí, no hay problema. Así, ya una, te escribe tanta gente que es ya. Una persona osada. Sí, no tengo problema. Bueno, igual cualquier otra cosa también nos pueden escribir ahí para hablar, de opinar sobre los temas que estamos tocando, o preguntar o lo que sea. Nos pueden escribir a la página o al Instagram. Muy bien. Thank you. masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Volvemos acá para hablar un poco del encuentro de nacional, plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis y bisexuales. El sábado pasado hubo reunión de comisiones y de la Comisión de Cultura salió una convocatoria. Búsquenlo porque ahora no yo lo encuentro. Te voy a decir algo, Norca. Sí. Yo no tengo en claro dónde buscar las cosas del encuentro, porque como hay grupos que se llaman Encuentro Nacional y grupos donde se llaman Encuentro Plurinacional, y todavía ese tema parece no haberse definido, no sé dónde buscar la info para participar. O sea, yo sé que acá se reúnen distintas comisiones y eso, pero si vos tuvieras pasar la info de las comisiones sería genial. Pasa que las comisiones se reunieron el sábado pasado y no sé, cada una habrá quedado para reunirse. Claro. Lo que puedo hacer es averiguar cuándo se va a reunir cada comisión de nuevo, porque son como autónomas y cada una decide. Claro, a eso me refiero. Pero igual, yo calculo que si ya se definió una fecha y hay información dando vueltas, van a estar en todos los grupos. Claro. Las vas a encontrar como Comisión de Cultura del Encuentro Nacional o del Plurinacional. O sea, claro, las vas a encontrar las dos veces porque es la misma comisión. Bien. No es que hay dos. Lo mismo que las plenarias. La plenaria que ya sí se sabe es la del 1 de junio, que va a ser ahí en el rectorado, me parece, siempre es ahí. Lo que sí es que ahí existen más comisiones de las que han existido antes. No, sí, históricamente. La de disidencias es una que se agregó nueva, y la de plurinacional, que están trabajando un montón, la comisión esa, para cambiar el nombre. En realidad, para gran parte de la gente que estamos en la comisión organizadora, el encuentro ya es plurinacional de mujeres trans, travestis, lesbianas y bisexuales. Hay hecho, digamos, pero hay que visibilizar ciertas identidades que por ahí no están incluidas. Hay que decirlo. Para nosotras el nombre ya está cambiado. Pero hay, grupos de mujeres que pertenecen a partidos políticos que igual no se entiende bien. ¿Cuál es la postura? Sí, la postura es que no. La postura es muy clara. ¿Cuál se entiende es el argumento? Bien, no porque no te lo dicen. Ellas esbozan argumentos que insultan la inteligencia de cualquiera, entonces es como que no los puedes tener en cuenta. Pero sí, lo que sí lo voy a decir, porque es lo que se dice en las plenarias, es que se están poniendo muy violentas con las personas que están proponiendo, digamos, que se empiece a llamar el encuentro como es. Y sí, en las reuniones se ponen violentas, agreden a las compañeras, las insultan, son muy transfóbicas, le dicen a las mujeres trans que son varones disfrazados de mujeres, que no deberían estar ahí. Claro. Está como todo muy complicado, y digamos, ahí internamente. Igual estaría bueno, complicado políticamente, tampoco es sí, que... Sí, vale. Digo, si alguien tiene ganas de ir, la verdad que yo invitaría a todas las personas a que vayan. Porque creo que cuanto más personas participen, menos de estas cosas van a suceder. Sí. O sea, no es que esto... Yo lo digo para que, bueno, tengan miedo y no vayan, o no, si es así. No, hay que ir, hay que copar los espacios y hay que coparlos con las improntas que cada una de nosotras tengamos, cada una. Y no dejar que se contaminen o se vicien por estas prácticas recontrarrancias sí, y patriarcales. Además, recordemos que es un año electoral y que algunos partidos están queriendo usufructuar, sí, digamos, la convocatoria del encuentro para copar. Es un espacio político aparte, muy importante. Es en octubre. Yo bien no sé cuándo son las elecciones, si son antes o después del encuentro. No lo tengo en claro. Pero es un espacio político, la ciudad de La Plata, que es donde va a tocar este año, es un punto, digamos, político, es la capital de la provincia con más población. Entonces, tampoco es, digamos, de extrañar que todos los partidos políticos, quieran algún atajado, presidenciables figurar, o no, estén ahí como tratando de ponerle impronta más que, sí, sí, que nada. Entonces se arma todo un debate, o sea, hay toda una lucha que tiene o sea, vos lo ves, estás afuera y te das cuenta que tiene más que ver con los partidos políticos y sus intereses que en realidad con los intereses de las personas que habitamos esos espacios, sí, como somos las mujeres originarias, las trans, las travestis, las lesbianas, las bisexuales, que son las que habitamos y le damos, digamos, vida a esos espacios. Entonces cada persona le baja su lo que tendría que ser porque su partido, aparte pasa eso también. Hay mujeres que van con la estructura del partido y te dicen, bueno, es que mi partido no se definió que el nombre sea importante, lo importante es otro. Entonces vos decís, bueno, entonces... ¿Qué es lo importante? O sea, que está bien su partido que haga lo que quiera, está perfecto que defina que otra cosa es importante, porque hay partidos igual de la izquierda tradicional que consideran que primero se derrota el capitalismo y después vemos si nos queda tiempo para el patriarcado. Sí, un poco así de incluso la Revolución Francesa, ¿no? Hay algunos que lo niegan al patriarcado, bueno, y están todas ahí. Entonces, es claro, o sea, está todo bien que tu partido, incluso vos, pienses eso, pero correte o da lugar o deja de estorbar en la lucha que tienen las otras personas. Claro. Que son las que quieren, digamos, ser nombradas para que las dejen de matar, básicamente o rápidamente dicho. Bueno, volviendo a lo de la Comisión de Cultura, están convocando a bandas, a gente que escribe, a que no sé cómo se llama la gente que escribe, escritores. Hola Clau, llegó Clau. Ahora nos va a decir cómo se llama la gente que escribe. Creo que también grupos de danzas o de artes plásticas. Ahora lo voy a buscar porque estaba como ahí por... Si se meten en @somosplurinacional en Instagram, van a encontrar ahí todas las convocatorias. A nosotras nos pueden seguir en @masacriticaradio. Ah. y ahí van a encontrar todo lo de la Comisión de Cultura, porque Comisión de Cultura tiene que armar todas las actividades que no son, digamos, propias del encuentro, como los talleres, sino todo lo que es cultural. Y se está pensando en hacer pasillos de arte entre plazas y plazas. Bueno. Aprovechando que hay plazas, digamos, cada 6 cuadras, claro, hacer como... La ciudad recorrido. Tiene una distribución bastante muy linda, copada, sí, como para hacer eso. Sí, y tiene números, no nombres, en las calles. Eso es maravilloso. Bueno, así que nada, cuando tengamos más información, seguramente la iremos subiendo a la página del programa, que es Masa Crítica. Así que, bueno, estén atentes a eso y a las convocatorias que les puedan interesar sobre lo que es cultural. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores, 2 equipos, una terna arbitral, comentaristas, la hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Música. Bueno, ahí tenemos de nuevo el tema, incógnita, para que nos adivinen cuál es el tema. Ah, y podemos decir los temas que estuvimos pasando porque nos colgamos. Sí. El primer tema que pasó fue de Divididos a La Delta, y después pasamos de Soda Stereo a Ángel Eléctrico. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Claudia. Me estoy sumando al programa esta tarde, como siempre, a las 5:30, para hablarles de cine, o literatura, o libros. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy traje algo distinto. No es cine lo que traje hoy, a diferencia del primer programa. Es literatura. Hoy dije, bueno, vamos a hablar algo de literatura. Y pensé en particular en un cuento que se llama El amor, de Martín Coan, un escritor y profesor de las universidades públicas argentinas. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar muy brevemente de las literaturas fundacionales de la nación, o de las naciones, ¿no? ¿Qué significa fundacionales? De la fundación, digamos. Es decir, la constitución de una nación como tal, ¿no? Con todo lo complejo que es, digo, los países que son territorios y que se supone que albergan una identidad en común, se construyen a partir de guerras o a partir de imaginarios, de luchas, y se construyen, ¿no?, como algo natural. Y la fundación de un pueblo, de una ciudad, de un país, va acompañado de un discurso, ¿no es cierto? Un discurso que en un primer momento es netamente político, como género discursivo, digamos, por decirlo de una manera. Social, es político. Pero en un momento también surge el discurso literario, la literatura propiamente dicha, como parte del discurso de conformación de identidad nacional. Wow. ¿No? Y bueno, claramente está que si uno hace, por lo menos en el mundo occidental, un recorrido sobre esos discursos fundacionales del imaginario, digamos, hay un discurso que, bueno, que construye ciertos valores, cierta identidad, donde muchas veces la figura de los valores está encarnada en un personaje que es masculino, ¿no? Masculino y no cualquier varón, ¿no es cierto? Eso me suena también parecido al digamos, discurso de los mitos, ¿no? En las culturas tradicionales, orales, digamos, arcaicas, me refiero a arcanas, no arcaicas, perdón, de hace mucho tiempo, ¿no? Que tienen años y años, milenios de existencia y desarrollo. Los mitos tienen una función de ese tipo muy parecida. Si nos remontamos, qué sé yo, a la Argentina, se podría pensar que lo que se considera como primer libro de la literatura argentina en algunas visiones es el Facundo de Sarmiento, que, claro, si bien es un ensayo sociológico y es una arenga política de alguna manera, tal cual, también tiene un discurso ficcional para poder mostrar ese pensamiento político y sociológico, digamos. Y digamos que vendría a ser como el primer libro que de una manera se desprende, por un lado, de un discurso político y es considerado literatura, a pesar de que hay cruces. Y si nos ahondamos un poco más allá, ya hay obras netamente literarias, como El Matadero, o El Martín Fierro, ¿no?, de Esteban Echeverría y de José Hernández, que si bien ya está pensado como género literario y tiene una impronta política, es literatura. En un momento, digamos, el discurso histórico y literario no está tan claro, claro, cuál es el límite. No está tan diferenciado. Tan diferenciado en estos primeros escritos de los primeros grandes intelectuales de la nación, digamos, ¿no? Y también, por un lado, estas literaturas tipo El Matadero y tipo Martín Fierro también dan cuenta de un momento político particular donde también se está pensando en romper el cordón umbilical de la creatividad literaria en relación a España, ¿no? Ya no comprar modelos o leer con nada más literatura que viene del viejo mundo, sino empezar a crear, digamos, una escritura de identidad propia, con intereses e inquietudes propias, y que tiene además, digamos, también, dado el contexto de las luchas fratricidas, la conformación de la nación y todo el quilombo y lo complejo que es eso, claro, también pensar en crear un discurso que nos identifique más como americanos, digamos, ¿no? Que obviamente... Sí, separado y ya no como colonia. Claro, corres un poco de la imagen, digamos, sí, del lastre ese colonizante, ¿no? Que más allá de que sí, es de avanzada, digamos, eso para la época, también hay que pensar que sí, qué complejo que es cuando vos construís una nación como un territorio, como una identidad, porque en ese territorio van a converger una serie de identidades, de culturas, de idiomas, de costumbres, de creencias, y cómo, bueno, el Estado tiene que... Para de poder alguna manera de amalgamar eso. Sí, amalgamar o ponernos articular. En ese sentido, sí, articular. Más progresista, más, digamos, inclusivo, y otros que no. Sí, tal cual. ¿No? Si nos remontamos a las naciones americanas, digo, ¿no? Que sería como lo que más nos atañe a nosotros, y además es producto de esas colonizaciones. También qué compleja que es la figura del gaucho, la figura del indio, la figura de la mujer, que no tenía, ¿no?, espacio en las esferas políticas y públicas, ¿no? Y como muchas veces, casi siempre, digamos, el Estado, más que regulador, es constructor de esas identidades, a veces a la fuerza. Y bueno, y dependiendo igual cómo se piense el Estado, puede ser más o menos abierto a esos cambios, a pensar de que en realidad no hay una sola identidad. Pero qué importante también es, ¿no? Cuando vos construís construir, digamos, empezás a organizar un pueblo, cuando tenés el poder, decir, bueno, ¿cómo yo, desde dónde construyo? Claro. Porque la identidad en sí misma, obviamente, es algo positivo, digamos. Yo me voy a pensar, si yo de la nada, yo con mis ideas políticas y sociales, qué sé yo, construyera y quiero armar una comunidad, vos pensás en ciertos valores que vos querés que estén en ese espacio. Bueno, ¿cómo se construye valor a partir de eso? ¿No? ¿Cómo la figura masculina, como figura, digamos, literaria, como en este caso de Matadero, Eduardo, no me acuerdo el apellido del personaje, y en el caso de Martín Fierro, cómo construye y encarna los valores que se consideran propios para una nación, ¿no? Para los buenos ciudadanos, lo que fuera. Y bueno, cómo también esa figura se deja de lado, ¿no? Otras formas de identidad, de género, bueno, ni hablar del papel de la mujer, y de otras identidades culturales y étnicas que no están por ahí tomadas en cuenta, por lo menos en el discurso oficial. Claro. No sé si más o menos voy. Bueno, un poco lo que hablábamos con Norca hasta recién, que a veces lo que no se nombra no existe, y si vos no querés integrarlo, si no querés que desaparezca, directamente lo sacás de la literatura y de los discursos oficiales, sí. Y bueno, los invisibilizás. Sí, cómo el lenguaje construye esas realidades. Tal cual. Y cómo visibiliza, ¿no? Lo que hay. Y con, digamos, las omisiones, cómo sí, y hablar. De hecho, uno, ¿no?, de los mecanismos de la colonización es política, digamos, militares, bueno, como yo, esa potencia que ocupa, por ejemplo, dice uno, cómo sacamos la posibilidad o controlamos el lenguaje, claro, el idioma. Y después están las costumbres y todo eso, pero lo importante es el idioma, ¿no? Cuando no es compartido, digamos. Y bueno, si uno se aúna un poco más, por ejemplo, en obras como El Matadero, de Esteban Echeverría, uno ve que hay algo que tiene que ver con el discurso de lo sexual. Es decir, cómo está presentado la construcción de lo sexual como una metáfora de algo. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no?, en particular después del Matadero, en que, bueno, en muchas literaturas fundacionales de Argentina, por ejemplo, hay como una metáfora al erótico, como que erótico es la patria, ¿no? Es decir, a ver, lo que es el sexo anómalo está asociado a las clases populares, que no son consideradas civilizadas, y relacionado con la idea de la degradación social, como metáfora, ¿no?, de personajes, de momentos a veces incluso muy eróticos. Y el sexo normal, aceptado, no enfermo, está relacionado... Oficial, digamos, relacionado... Qué feo, ¿no? Sí, horrible, pero es un poco eso, ¿no? Asociado con las clases burguesas dominantes, que son inteligentes, bellas, sensibles, etcétera. Y valiosas. Eso se ve mucho en El Matadero, porque digo, el contexto del Matadero, esas luchas fratricidas entre unitarios federales, entre elites, digamos, intelectuales y de clase, y lo que es la emergente popular, digamos, ¿no? Obviamente, qué sé yo, hay la visión de los unitarios, es totalmente en general, digo, ¿no?, de perspectiva frente a lo popular. Y asociado a lo popular, Rosas, por ejemplo, con la barbarie, con incivilización, etcétera. Hay una escena que es la escena como más recordada, como más fuerte de Matadero, que es cuando el personaje Eduardo, que es un unitario, bien, digamos, un hombre joven, 25 años, muy guapo, inteligente, con cierta sensibilidad, es agarrado prisionero por montoneros, digamos, ¿no?, o sea, de las montoneras, de los federales, de Rosas, y lo agarran y lo secuestran. Y lo van a violar. Básicamente hay una escena de una relación que no se llega a concretar. Y en el momento en que lo desnudan para violarlo, Eduardo se niega, ¿no? O sea, como esa metáfora de la violación en manos de los federales, que son la degradación, ¿no? Esa, digamos, ese acto carnal, que bien es una violación, pero es también, entre comillas, homosexual, ¿no? Los dos está vista en ese contexto como lo degradante. El hecho de penetrarte, ¿no? Un hombre como hombre, están, digamos, ahí conjugando la relación de poder. Sí, totalmente. De merced, digamos, esta idea, ¿no? De lo pasivo, de lo activo, de, bueno, y hablar con la idea de que es como, digamos, ese binomio heterosexual, mujer-hombre, hombre activo, fuerte, bruto, mujer pasiva, sentimental y la que se deja, digamos, ¿no? Uh-huh. Y porque es como violenta la escena. Entonces, uh-huh, hay como una... Y Eduardo es como que... Uh-huh. Le parece terrible que, esperá, lo, ¿cuál es que Eduardo? Lo penetren. ¿Qué? ¿Cuál es Eduardo? Me perdí. ¿Eduardo es el que está secuestrado? Claro, el unitario, digamos. El sí. Chico bien, digámoslo así. ¿No? No sé qué es. Eduardo Belgrano me parece que es el nombre. No me acuerdo bien ahora. Es como una metáfora del sexo anómalo, ¿no? Relacionado con las clases populares. Me llama la atención esto que vos digas como que se revele. ¿Cómo que se revele él, Eduardo? Claro. Es una violación, claro que se va a revelar. No entendí. No, claro, pero si bien la violación no se concreta, esa es una metáfora de digamos, de la violencia. Pero no la relación en sí, sino el hecho de que es un acto carnal entre hombres. Porque ese acto sexual, si bien es una violación, es de un hombre que se impone a otro hombre y en realidad está ahí la cuestión anómala. Que son hombres. Porque Eduardo Galeano, perdón, ¿no? El personaje de Eduardo Belgrano dice primero doblegarme que desnudar, primero degollarme que desnudarme, ¿no? Como este acto, como lo que le genera más violencia, no es el hecho de lo que después lo matan, sino el hecho de lo que lo vayan a penetrar. Sí, claramente, digamos, ¿no? Es muy simbólico. Bueno, pero también es por eso que los otros sujetos lo quieren violar, porque de eso se trata. La violación nunca se trata de más que de poder y de humillación y denigración. Siempre. Aunque sea una mujer, un pato. Sí, más vale. Pero digo, a ver, estamos teniendo un contexto que no pensamos las luchas de ahora de no, la cuestión de la pero siempre, como sí. Pensamos ahora, digamos, ¿no? Digo. Claro, pero es que capaz que es cierto que eso que vos decís, que en esa época se miraba de otra manera, pero me parece que en esta escena que vos traes se ve muy claro que solo se trata de eso, de dominación y humillación hacia el enemigo, digamos. No, sí, es como la idea de patriotismo relacionado a la virilidad. Y ser penetrado te convierte en no viril, digamos. Claro. Digamos, en ese sentido lo digo. Esa es la base del homodiante. ¿De la qué? Del homodiante. Porque no se dice homofóbico, se dice homodiante. Homodiante, ya entendí. Esa palabra nunca la había escuchado, así, dicha de esa manera. Bueno, digo, si uno hace como un recorrido de ciertas literaturas fundacionales, bueno, se ve como esta cuestión del sexo anómalo o no anómalo en relación con ciertos valores. O sea que lo anómalo sería el sexo homosexual, ¿no? Por ejemplo, ni hablar que ya ni siquiera se piensa en el lesbiano, digamos, en el sexo lesbiano, digamos, porque no. Ya ni siquiera tiene lugar de ser pensado siquiera, claro. Ese lugar, ¿no? Porque sí, como que no solo que te mato y te odio, sino que te violo siendo hombre, ¿no? Es como una cosa así. Y si nos remontamos a Martín Fierro, si bien no hay nada de esto, y de hecho la imagen del gaucho está bastante idealizada, aunque también se ven ciertos vicios de Martín Fierro, es otro contexto un poco antes de distinto. Y bueno, esta cuestión como también de recuperar la imagen de lo que es propio y es tradicional del lugar, como esa figura del gaucho, que también una figura, el indio, el gaucho, muy compleja de asimilar a la idea de identidad, ¿no? De la nación, de una nación fundante, digamos. Y ahí, bueno, yo me acuerdo que en el programa que teníamos el año pasado, no sé si te acordás, Egli, que ya traigo una novela de Gabriela Cabezón Cámara, La China Iron, que era como una reescritura de cierta parte del historia de Martín Fierro, pero contada la perspectiva de la China, la chinita de, claro, Martín Fierro, la pareja que además, Martín Fierro, las mujeres y no tienen nombre, por ejemplo, ¿no? Y Martín Fierro aparece, son tres momentos la mujer, como la pareja de, ¿no? Martín Fierro, como este amor. Como la hija de... Como digamos, como la pareja, sí, estable, con felicidad, medio idílica, donde no parece haber pasión, sino más bien compañerismo, ¿no? Es que la China, ¿no? Que nombre, digamos, ¿no? Mm. Por eso que en la novela de Ahora Cabezón Cámara se retoma la figura, le da voz a esa figura que se va construyendo su identidad a lo largo de la novela, a través de sus experiencias propias, cuando ella se queda sola, cuando Martín Fierro lo mandan a digamos, a pelear a la frontera, ¿no? Mm. Aparece también como las cautivas que los indios en las taperas tienen de cautivas, que son mujeres de clase bien, digamos, que las tienen esclavas y que las violan o que se acostumbran, les gustan vivir con los indios y se quedan ahí. Son los dos momentos que aparecen, y un tercero donde aparece la mujer, que es el momento en que Martín Fierro, desahuciado porque le sacaron todo, se va de chupe, digamos, a la pulpería y se entranza con un negro. También tienen nombre los negros, el moreno, el negro, pero no tienen nombre tampoco. No tienen nombre tampoco. Tampoco los indios. Y lo termina matando al negro, y por eso también termina fugitivo, además de porque desertó al ejército, ¿no? Y es en relación a un insulto que él hace a la mujer negra, que es gorda. Entonces el hombre, que es su pareja, se tranza con Martín Fierro, termina matando. En esos tres momentos aparece nada más. Y la figura de Martín Fierro encarna ciertos valores que se suponía que eran los valores buenos para pensar a los hombres de la nación, ¿no? Más allá de que José Hernández también quería mostrar ciertos vicios del gaucho, como que, no, como que los valoriza de otro lugar, pero al mismo tiempo no los idealiza tanto. Mm. Y en un momento en el que también era importante, porque es una literatura gauchesca, donde José Hernández lo piensa de esa manera, es importante pensar en revalorizar una cultura propia argentina contrapuesta a la cultura europea que en este momento se consumía, ¿no? Como la primera gran literatura fundacional de la nación que encarna los valores de nacionalidad, donde está la figura que es un gaucho. Y volviendo, ya muy cerrando, ¿cómo hago yo la conexión con Martín Coan? Eso Coan estaba pensando. Es un escritor. Viene como una, esto para hacer un recorrido. Porque hay muchas reescrituras de Martín Fierro y hay de haber muchas más que yo ni conozco, que no conocemos, que están muy buenas, como el caso de La Chinaro, que en realidad no es Martín Fierro, pero Martín Fierro aparece, incluso aparece vestido de mujer, trastocado, enamorado de Cruz, ¿no? Donde hay alguna especie de orgía libertaria de géneros, una cosa así como una comunidad muy extraña, muy linda, que aparece al final de la novela. Y hay, por ejemplo, el guacho Martín Fierro de Óscar Fariña, que es una transposición de Martín Fierro, pero también en verso, con los mismos cantos, con las mismas escenas, pero trastocado, un personaje que es el Tincho Fierro, que es un chico de la villa, que se enfrenta a los policías, que es cagado a palos, que está vestido en la mer, ¿no? Como toda una realidad totalmente distinta, que está en rima, con un lenguaje totalmente villero, digamos, claro. una traspolación de Martín Fierro original. Y entre esas otras cosas, está este cuento de Martín Coan, que se llama El Amor, que a mí me parece hermoso. El cuento es, si no me equivoco, 2014, más o menos, no tantos años. Lo leí hace no mucho. Y es hermoso, porque en ese cuento, que es un cuento no muy largo, lo que se hace es imaginar una historia de amor entre Martín Fierro y Cruz, cuando ellos escapan, ¿no? La historia de Cruz me parecía a la de Martín Fierro. Ellos tienen que terminar escondiéndose de la ley. La ley, sí. Porque terminan desertando al ejército o a la policía, buscando su propia identidad, y siempre mandados como al muere, ¿no? A pelear con los indios, las fronteras, totalmente mercenarios que ni siquiera son pagos, digamos, como explotados de alguna manera, y a quienes han sacado todo, que se han perdido de su trabajo, hasta que en un momento los mandan a luchar en una guerra que tampoco es de ellos, digamos, ¿no? Y entonces Martín Coan imagina una historia erótica, 2011 es el cuento, entre ellos dos, porque no lee el cuento, ahí es muy lindo, es hermoso, hay unas descripciones, pero también es muy erótico, la parte de que ellos tienen relaciones sexuales en las taperas de los indios, es sumamente erótica. Y un poco uno dice, bueno, ¿qué necesidad de contar una historia así? Digo, bueno, está bueno pensar, a mí me parece que es igual bastante, no digo atrevido, no sé si es la palabra, pero imagínate que toca una historia de amor homosexual entre un personaje arquetípico de la masculinidad argentina, criolla, del siglo XIX, digamos, que le da, digamos, en el blanco, le da en el corazón de los valores masculinos que representarían esas figuras, ¿no? Que son la virilidad, que son lo que es relacionado con lo masculino, digo, ¿no? Con el cuerpo, con la acción, con la heterosexualidad. Y cuenta una historia de amistad, de amor, muy erótica entre ellos, de las cosas que no se pueden decir, pero que estando, ¿no?, en la gran desierto de la Pampa, todos esos deseos también se van como revelando, develando, y van surgiendo y se van concretando. Pero una parte dice del cuento: ¿qué van a decirse estos dos en la Pampa argentina, tan lisa y tan hueca, en el desierto constante donde nada existe y nada pasa? Ese contexto de desolación en la que están estos personajes, y cómo surge el amor ahí. Digo, a ver, ¿cómo se ama en tiempos de guerra también, no? Un poco pensar eso. ¿Cómo Martín Fierro y Cruz se aman? Es como, me parece bastante jugado. Sí. De hecho, lo pensó por un cuento por encargo. Cuenta que estaba en un bar en Boston hace un tiempo, y que él hizo algo así como que hasta allí debieron alcanzarme las voces de los dos gauchos del cuento, ¿no? Se ponía como que estaba lejos para... Sí. Bueno, quizás justamente el hecho de estar afuera del país a veces a uno le trae recuerdos de su terruño y como que, digamos, de alguna manera revaloriza la cultura local, que a veces estando en el país no la valorizas tanto. La gente que se va afuera y se la pasa escuchando tango y nunca escuchó tango en su vida, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser otro ejemplo. Sí, o como ponerte en la distancia, decir, sí, distancia, sí, la distancia de lo visual, digo, ¿no? También en el sentido, sí, metafórico, decir, una distancia de otro lugar y lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Él, de hecho, este cuento lo escribió como por un encargo. Le habían como pedido, propuesto hacer un cuento para una muestra que hubo en España, me parece, y donde, bueno, él narra este cuento, ¿no? Lo piensa para ese evento. Y él habla algo así como, sí, que todo a su alrededor eran usando una lengua extranjera. Entonces, ¿qué hay necesidad, digamos, como de buscar? Claro, esa cuestión del lenguaje, ¿no? A través de la lengua. Con la lengua es otra, no entendés. Ya seguro que sos una persona que no es del lugar, para empezar. Y como que esta cuestión de cómo te deja fuera, ¿no? La cuestión de manejar un lenguaje, un idioma. Sí. Y él se ponía a pensar en eso. No creo que sea casual, ¿no? Que justo piense en Fierro y en Cruz, que claro, ese arquetipo de la argentinidad, digamos, en un momento. Me parece interesante lo que hace con la redefinición de la masculinidad, porque no creo que, igual no lo leí, es un libro. Es un cuento. Aquí te dejo una partecita de publicidad para leer alguna partecita. En el sentido que redefine la masculinidad, pero sin correrlos del lugar masculino. O sea, no. De otra masculinidad, digamos. Claro, entonces es como que está bueno porque agarra el icono simbólico de masculinidad argentina, como decís vos, fundacional, y lo homosexualiza sin que eso le cambie nada, si querés, ¿entendés? Como, bueno, capaz que es como un mensaje, no sé si mensaje, pero como, bueno, redefinamos las masculinidades que tenemos como de, o sea, argentina, si querés. Me parece como interesante eso, o sea, es como que... No fue nada, se mete con Martín Fierro, que además fue... Claro. Sí, por ahí, digamos en los ejemplos que traías antes, visto la homosexualidad y la masculinidad, digamos, la violación, pero además que fueran entre dos hombres, como algo horrendo y digamos, esa relación, más allá de que sea forzada, ¿no? Que era como, entre comillas, peor, porque era entre dos hombres, y sin embargo en este cuento, como que ve esa relación más naturalizada y fuera de violencia, digamos, fuera de ese ámbito. Claro, pero sin la necesidad, digamos, de sacar a ninguno de los dos del lugar masculino. Sí, tal cual. Y eso me parece como lo rico acá, porque no es que uno de los dos, qué sé yo. No, ves, el cuento es hermoso, es... Claro, aparte aparte de la situación en la que están ellos, con mucha desolación, cómo están manejados los silencios en el cuento. ¿No? ¿Cómo te habita, ¿no?, el desierto de la Pampa en cuando estás fugitivo, escondiéndote, y cómo se ama, cómo surge el amor en ciertos contextos trágicos, digamos, y cómo se ama en tiempos de guerra, ¿no?, en tiempos, claro, de persecución, cómo se ama, cómo surge, ¿no?, el amor. Eso, como más allá, ¿no?, de analizarlo del lugar que por ello traigo ahora, uno lee el cuento y te lleva, pues, un cuento de amor. Es lindo, es hermoso, y te imaginas a Fierro y Cruz, y es interesante imaginarlo de esa manera. Así que no sé si... No da para leer una partecita muy cortita, ¿no? Tenemos que pasar el tema incógnita. Es que es un cuento que está en un libro, ¿cómo es? ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Libro, no, en realidad no sé si él lo publicó en un libro, pero si buscan el amor... Busquen. De Martín Coan con K, lo van a encontrar en internet. Es el mismo del cine. ¿Cómo? Hablando de cine, él escribió una novela muy conocida que se llama Ciencias Morales. Se hizo la adaptación cinematográfica acá en Argentina con Julieta Siebelberg, y la película se llamó La Mirada Invisible, que también un poco retrata la cuestión de la mirada, de la dominación a través de la visión de una preceptora de Colegio Nacional de Buenos Aires en la época de la dictadura. Otra vez. La visión de la película es la mirada de una escuela que es el Nacional de Buenos Aires en época de la dictadura. La mirada de esa escuela y de lo que sucede en la vida de esa persona, de esa mujer, es la mirada de una preceptora, una especie de preceptora de esa escuela. Se llama, ahí hay también la idea de la violación, ¿no? como ejercer, como un ejercicio del poder. Demostraría el caso del director sobre esta chica que trabaja en la escuela. La película se llama La mirada invisible, con Julieta Silverberg, eso decía hace un rato. Y la novela se llama Ciencias Morales. Esa novela la escribió Martín Coan y después la llevaron al cine. ¿Es el que hace, que tiene otras películas? No, Martín Coan es un escritor. ¿Y cuál es el que se apellida? Profesor de la de la UBA, de varias universidades públicas de Buenos Aires. Y de es de lados. Ahora, es contemporáneo. Sí, de ahora, un hombre joven. Bueno. Vos decís Gastón Duprat y Mariano Conde, decís vos. Capaz, no, no sí, porque sé. Hay varios, con Mariano, que son, y todos hacen cine, literatura y cosas así, si haces medio que se confunde, porque hay varios. Bueno, así que Martín Cohen, y este Coan. Se llama Coan, y este cuento, que no tenía nada. El amor. Que no, igual lo subimos al Facebook. A la página, sí. Y al Instagram, que si quieren seguirnos es Masa Crítica, el de Facebook, y el Instagram es Masa Crítica Radio, creo. Pero búsquenlo, tiene un cerebro ahí puesto. Y ahora nos vamos un ratito y volvemos para despedirnos con un montón de cosas que nos quedaron. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, y este tema que pasaba... Bueno, ese es el tema Incógnita, ya imagino que todo el mundo lo adivinó. Hordas de personas llamando al programa. Bueno, a mí me lo adivinaron la banda, pero no el tema. Ah, bien. Sí. ¿Y en ese caso que ganaron o no ganaron? ¿Cómo es la cosa? No, por lo menos participaron, estuvo bien. Claro. ¿Le podemos regalar un pin a la gente que... ¿no? Ay, sí, el pin. Un libro. Un libro también. Bueno... El tema se llama Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo cantan... Catupecu Machu. Eso. A mí no me gusta Catupecu. Ya está. Se tenía que decir y se dijo. No me gusta la voz del chabón en realidad. Me encanta. Si cantara otra persona puede ser... Fue medio renegado igual. ¿Yo? Sí. ¿Medio? Igual no me gusta. Creo que es una tarada. Bueno, no lo digo en la radio eso todavía. Bueno, avisitos. Sí. Ay, hoy, en arquitectura, lo que pasa es que estoy buscando los... Bueno, los yo puedo tirar otro chivo. Sí, tirate un chivo, amiga. El martes pasado se reinició el ciclo de Cine Perfecto, que este año se va a hacer en Colibrí, Centro Cultural Político y Social, que queda en 59, esquina 9, 9 y 10, ¿no? Sí, 9 o 10. Acá cerquita. Sí, acá nomás. Bueno, entre 9 y 10. ¿El Colibrí? Es una esquina, sí, el Colibrí. Está en... 8 y media los martes. El año, el martes se inauguró con... Se inició con la película uruguaya La Noche de 12 Años, y este martes van a ver, va a otra película que es de Líbano, Cafamerún. Los martes. Muy terrible película. Sí, los martes 8 y media en Colibrí, Ciclo de Cine Perfecto. Bueno, recuerden el jueves ir a Focal en la Facultad de Ingeniería de 9 a 7 para ver cosas de luz. Bueno, les cuento, hay cosas hoy, hay dos cosas a la misma hora. Hay un ciclo de poesías transfeministas a las 6 en 2:49. Y hoy también hay un foro debate, cuerpos que abortan, cuerpos disidentes, cuerpos no hegemónicos, en arquitectura, que va a estar Facundo Saxe, que fue echado a la fama con mucha desidia por este sujeto desagradable que está en la tele. Va a estar hablando él y Javier Samaniego, y la campaña nacional por el derecho a aborto también a las 5:30, pero seguro que arranca ahora. Así que va a estar, les aviso para las que quieran comprarse su pañuelo de campaña, va a estar campaña, con mesita. Mañana, sábado, va a haber la reunión de incorporaciones a campaña para empezar a militar con campaña a las 3 de la tarde en Aucaché, 55 entre 4 y 5. Después, si no pueden ir a esa, van a tener que esperar a otra, así que vayan mañana. Y tengo el... 14 de mayo, ¿cuándo es 14 de mayo, chicos? El martes. Martes que viene. El martes que viene está Susy Shock y Marlene Guayar, Libros Trabas, en el Auditorio Anexo del HCD. ¿Qué es el HCD? ¿No? El Honorable Consejo... La Cámara de Diputados, me parece, ¿no? Sí. No 53 sé. Entre 8 y 9. Sí, Cámara de Diputados, acá dice. En el marco del aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Y me falta uno, que es el viernes que viene, así que lo voy a volver a repetir el viernes que viene, que es se llama Varietetas y es un festival para las chicas de la consejería. Es una grupa Decidimos que acompaña abortos. Bueno, igual el viernes que viene lo decimos porque es el viernes que viene. Y hoy hay algo acá en el Olga, no sé el nombre, pero va a tocar Bife y alguien más, así que vénganse. Y ahora no me acuerdo bien el título del libro, pero también se presenta mañana en Malicia, ahí en 6 y Diagonal 78, un libro nuevo de Esteban Rodríguez Arcet, que trabaja mucho la cuestión de las formas represivas, democracia, sobre todo hablando de las políticas que se implementan en la actualidad. Presenta un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene esa... ¿Cómo no lo busqué antes? Bueno, pero se da una vuelta por Malicia, van a ver ahí un libro muy importante, interesante de leer ahora. Que no es sinceramente, que dijeron que está bueno para leerlo, ¿no? desde Mirada Editorial incluso, así que bueno. Bueno, y el tema, ya lo dijimos, y nada, hasta el viernes que viene. Bueno, hasta el viernes, nos vemos. Un beso a Jus, que se mejore. Porque y no... a Pablo, que no pudo estar. Pero Pablo nos abandonó igual. Sí, está dando clases ahora, por encima no me escucho. Tenemos que retomar, con el permiso de Pablo o no, las entrevistas de Arrebato, chiques. Bueno. Es una buena idea. Thank you. desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez.